Esa locura que me tiene mal, que no puedo aguantarla, porque me tiene loco y ya no sé qué hacer. Hombre, tome clavo. El mundo entero yo por ti conquistaría. Eres mi locura, eres mi manía. Porque te pienso en mi cama noche y día, y no descansaré hasta que seas mía. Ya mis amigos me dicen que estoy loco, que me ha dejado con mi corazón roto. Soy un adicto a tu cuerpo, me arrebatas, tú me enloqueces, flaca. Y no puedo negar que me estoy muriendo por esa flaca. Ay, que me enloquece y que me arrebata. Que siga vacilando, tú ves. Me tiene de aquí para allá, de allá para acá. Me tiene como me tiene, qué cosa tiene. Me tiene de aquí para allá, de allá para acá. Me tiene como me tiene, qué cosas tiene. Me tiene de aquí para allá, de allá para acá. Esa mujer es una locura. Vivo enamorado de su caminado, ya no sé qué hacer. Con ese tumbao, su movimiento me ha dejado mi cuerpo descontrolado. Me tiene mal, que no puedo aguantarla. Y no puedo aguantarla. Ella me tiene loco, flaca, me rompe el coco. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que tome, clavo. Ella me tiene loco, loco, flaca, me rompe el coco. Que me estoy muriendo por esa flaca. Ay, que me enloquece y que me arrebata. Ay, cómo me gusta esa flaca. Flaca. Ay, tú me tienes loco. Ay, tú me rompes el coco. Ay, tú me tienes de aquí para allá, de allá para acá. Me tienes de aquí para allá, de allá para acá. Ay, ¿dónde, mamita? ¿Dónde tú vas? Me tienes de aquí para allá. Quiero encontrarme contigo allá por la oscuridad. Me tienes de aquí para allá, de allá para acá. Porque me hace falta un cariño y tú no me dices nada. Me tienes de aquí para allá, de allá para acá. Y yo no sé qué hacer. Esa locura que me tiene mal, que no puedo aguantarla, porque me tiene loco. Tony DJ lo tiene todo mezclado.